Bueno, acá estamos, como siempre. Llegué un poquito tarde porque hoy es jueves, pero bueno, por el corte de luz no había subtes. Así que bueno, vamos a hacer el resumen de lo acontecido el día miércoles en Plaza Congreso. Fue un día con pocas personas, pocos participantes. Eso lo debo resaltar, que cada vez estamos siendo menos, pero los poquitos que vamos somos pocos y somos conscientes que hay que seguir yendo y hay que seguir invitando todos los miércoles a las 17 horas en Plaza Congreso. Volvimos a agarrar el micrófono, el megáfono, que se hace junto a todos y todas y todos los jubilados, y fue bastante exitoso, ¿no? Porque fue un buen recibimiento que volvamos de vuelta a conformar el mismo espacio, juntos en lo que coincidimos. De lo demás seguiremos con las diferencias, pero al menos estuvo bueno. Fue bastante, habrán visto el audio del compañero Néstor, que lo acabé de mandar, que también estuvo muy bueno, y con por lo menos decirle que el compromiso sigue en pie. O sea que el próximo miércoles vamos a estar a las 4:04, o sea 16 horas, Corrientes y Callao, a hacer semaforazos. También vamos a ir a todos los espacios que sea necesario, como a todas las casas, como fuimos a la casa de Chubut. También habría que ir a la casa del Chaco, que Chaco la está pasando también muy mal, la casa de Salta, todo. No hay lugar donde no se esté haciendo un reclamo justo, ¿no? Justo porque justamente lo que vinieron a atacar es las tierras, son los pueblos originarios, vienen por el agua, vienen por nuestra riqueza, vienen por nuestro país, vienen por nosotros. Vienen por nosotros, por justamente la clase trabajadora, los compañeras y compañeras jubiladas y jubilados, discapacidad, que es un desastre lo que está pasando en discapacidad. Así que por suerte los compañeros también nos están acompañando los días miércoles, y ahí es donde tenemos que estar y donde ellos tienen que estar, ¿no? También sigue el problema con el Garrahan, que le cerraron el espacio donde llevan los chicos al jardín, ¿no? Que es terrible eso. Bueno, vamos a seguir así de pie. Por eso les pido, por favor, que acompañemos la lucha, porque es la única forma de que los reclamos sean visibilizados y que puedan tener alguna solución. Seguimos sosteniéndola, porque ese es el único lugar donde hay que estar, en las calles y en las luchas. Desde ya, muchísimas gracias y un abrazo gigante.